Es más oscura que una noche sin luna, como una nube perdida que no puede regresar. El aire estrellas que no puedes ya mirar, y no me puedo levantar de este suelo que me ha tratado mal. Aquí estoy, solo y sin tu amor. Cada vez que recuerdo, no lo puedes olvidar. Sin poder decir adiós, cada vez que te veo, no te puedo olvidar. De este suelo que me ha tratado mal. Aquí estoy, solo y sin tu amor. Cada vez que recuerdo, no lo puedes olvidar. Sin poder decir.